Hola. Hello. ¿Quién me habla? ¿Cómo estás, bebecita? Mi amor, Farru. Aquí, loco de verte, loco de escucharte. Quiero ver dónde estás, encontrarme contigo y despejarme de tantos problemas. Y tú sabes, secuestrarte, escaparnos un ratito. No te preocupes, mi amor. Tienes mucho trabajo. Además, yo estoy bien lejos. Me haces tanta falta. Oye, tú sabes que a mí tú también me haces mucha falta, baby. No creo que puedas llegar. O sea, que yo llego a donde sea. Tú me dices dónde tú trabajas y yo le caigo y ya. Hola, Farru. Hello. Hello. $6 million ways to die. Choose one. Cinnamon and I, cinnamon and I, cinnamon and I. Musicólogo Menes, Benny Benny. Sexual, baby.